temer si solo son unas semanas. No te vas. Mis sueños para ti serán porque yo estoy enamorada. No te vas. Para amarse. Tú te vas. Como se ve marchar el sol, o el domingo o el estío. Yo siento el frío invernal y siento más tu gran vacío. Porque les falta tu presencia. Siento el temor por ti, por mí. Siento el dolor por esta ausencia. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tú te vas. Tú te vas. No es nada amor, comprenderás que es un andar de la existencia. Tú te vas. El tiempo y el espacio ya no contarás si tú confías. Tú te vas. Como un llorar de adolescente. Siento el temor por ti, por mí. Siento el dolor de estar ausente. No te vas. Si la tristeza viene a mí trayéndome su desaliento. Siento el temor por ti, por mí.